fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Que ha caído en apenas 10 minutos, que ha sido una auténtica tromba de agua. Esperemos que sea como la que le cayó al Barça B en Cartagena. Mañana el Elche, si no 5, pero si al menos uno más que el cuadro catalán para conseguir la tercera victoria de la Liga, que lo vuelva a meter en la pelea por el ascenso. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Se nota que estamos ya en septiembre, que se nos va acabando el veranito. Ahora mismo pues tenemos apenas 22 grados y la música de este verano. Hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, también del fin de semana. Incluso hablaremos de Taekwondo, el mexicano Raúl Martínez, que ha conquistado el europeo sub-21. Todo ello en esta media hora en la que hablamos ya de ese partido que mañana van a disputar el Barça y el Elche, si las condiciones meteorológicas lo permiten, porque son también de aguas y aguaceros por la toda la costa mediterránea, y Cataluña no va a ser una excepción. Desde las 3:30 en Sintonía COPE, mañana sábado, y también desde nuestro portal multimedia en infoestres.es, a través de internet, les retransmitiremos, si Dios quiere, ese partido correspondiente a la cuarta jornada de la segunda división del Campeonato Nacional de Liga. Elche y Barça B buscan la tercera victoria de la Liga. El que gane se mete ahí de lleno en la pelea por el ascenso, aunque ya saben que ni Barça B ni Villarreal B pueden ascender. El Barça B juega pues para formar futbolistas y son un calco del primer equipo dentro de las distancias que hay. Lógicamente, el Barça B no tiene Messi todavía, ni Xavi ni Iniesta, pero jugadores en ciernes sí, y ahí hay sin duda mucha calidad y talento, y el Elche tiene que intentar desconectar precisamente el juego del centro del campo del conjunto catalán. Para ello, vamos a ver qué once pone mañana Bordalás. Ahí hay dudas de si va a jugar Palanca o Santos o incluso David Sánchez para una plaza, la que deja Mantecón. La otra ya la sabíamos, la de Guacaso, y por segunda semana consecutiva no puede jugar, ahí estará Asiari. Pero ¿quién será el acompañante de Asiari? Si nos fiamos de lo que ayer dijo Bordalás, será Generelo, que estaba jugando de media punta en los primeros partidos de Liga y que retrasaría su posición para jugar donde habitualmente él juega. O sea que no sería modificar prácticamente nada. Y en la media punta, pues podría entrar Santos perfectísimamente de media punta izquierdo o Palanca, con lo que Quique Mateo jugaría donde más le gusta, en el centro. Por la derecha se mantendría su meta y el resto los mismos. Pinares arriba, abajo Willy en la portería y en zona de cuatro Samuel y Pellegrín como pareja de centrales, Eduardo Alcácer y Vasco Fernández como laterales, como digo, con el Seri Generelo en el doble pivote. Insisto, existe la posibilidad de que fuera David Sánchez, o bien en el doble pivote, más como organizador, o bien en la media punta, como pasador. Lo veremos. Visto que ahí están las dudas, nosotros apostaríamos por Asiari y Generelo, y luego en media punta Quique Mateo, Palanca o Santos y su mejor, que arriba ni nada. Convocatoria de 18, solo hay una novedad. Se ha caído Mantecón por lesión y ha entrado precisamente Palanca. Sergio Martínez Mantecón, después de ser ayer sometido a pruebas médicas para conocer el antecedente de su lesión, pues su diagnóstico es que parece una rotura del músculo semitendinoso de la pierna derecha, en el músculo derecho, y el plazo de recuperación es de 10 a 15 días. Por lo tanto, no entiendo cómo había dudas cuando por una lesión de este tipo ya se sabe que son como mínimo 2 semanas, sino 3. Una rotura muscular, ayer ya lo adelantaba el técnico, que una micro rotura fibrilar, micro rotura, al fin y al cabo, semana no trae a nadie, en el mejor de los casos. Por lo tanto, la baja en la convocatoria de Mantecón cubre Palanca y se han quedado fuera por los de siempre últimamente. Además de Guacaso por sanción, Mantecón por lesión, pues tres jugadores que ya empiezan todas las semanas a ver que se quedan fuera, como son Héctor Verdés, el único jugador que no ha entrado en ninguna convocatoria y por supuesto no ha debutado, Ángel, que solo estuvo en una convocatoria y tampoco ha debutado, Quero, que ya empieza a familiarizarse con esto de entrar en convocatorias por segunda semana se queda fuera, y Ripa, que también es de los habituales, además de que arrastran las molestias musculares, que son por lo tanto los seis jugadores que se quedan fuera. En el banquillo de Leche, ¿quién estará? Jaime Portero suplente, Echeita, Carpio, David Sánchez si no juega, Odipo, Pereira y Santos si no juega. Esto que hay mantiene las dudas hasta el final, aunque borrará, yo creo que ya lo tiene clarísimo. La expedición blanquiverde, pues, que ha partido pues, hace poco, porque se ha retrasado la salida, iba a ser a las 12, pero a las 12 todavía estaban entrenando, ha salido a apenas 15 minutos del hotel Milenio, los 18 futbolistas, y bueno, pues se espera, si la carretera no está muy mal, con el agua que nos pueda pillar por la carretera, por la costa de Cataluña, pues al filo de las 8 y media, a las 9 de la noche, que lleguen previa parada para comer a mitad de día. Enfrente un Barcelona B, que mañana a partir de las 4 en el Mini Estadio, pues va a intentar hacer su fútbol, su filosofía del tiki-taka, del toque, y lógicamente de intentar ser fiel a sí mismos. Aparte de la crítica que ha hecho Luis Enrique a sus futbolistas, ayer hablando de que frente a Cartagena les faltó actitud y también experiencia. Lo de la experiencia es absolutamente normal y lógico, porque no tienen experiencia en la categoría y son jóvenes, lo de la actitud lógicamente ya es algo más grave. Yo creo que ha sido una crítica y sobre todo un toque de atención para que se pongan las pilas mañana contra Leche, porque pueden tocar muy bien, pero si te coge un equipo experimentado y se te pone por delante, luego es difícil abrir ese muro, y esperemos que mañana Leche sea capaz, porque en talento y calidad Leche no puede luchar contra el Barça, pero sí puede hacerlo en cuanto a experiencia, en cuanto a oficio, en cuanto a saber estar, e intentar ser muy serios y muy solidarios en todas las ayudas para intentar mantener. Como decían los jugadores esta semana, si se quiere luchar por el ascenso, este tipo de partidos hay que ganar, porque Barça B tendrá mucho talento y no tendrá presión, pero aquí el que se juega de verdad las habichuelas es el Elche, como Cartagena, en fin, como los equipos que no son públicos, que siempre lucha para fabricar fútbol, y en este caso el Barça B sobre todo, y más desde que está Guardiola, pues es una constante, ¿no? Semana de los jugadores de bueno, pues mañana a partir de las 4 de la tarde, un filial que en su casa ganó 2-1 al Jerez, que ganó 1-2 al Celta de Vigo, que perdió con ese resultado contundente frente al Cartagena por 5-1. El Elche por su parte ganó los dos primeros partidos, 1-0 al Recreativo de Huelva y luego 0-1 al Cartagena, y perdió, como saben, 0-2 contra el Jerez. Tenis Elche a tu alcance. Diviértete practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad del servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupo reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de Tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com, teléfono 965 45 45 16. Señor López, la vuelta usted ha sacado un cero suspendido. Está usted suspendidísimo. Aquel cero en Mayas que tanto septiembre este alquiló vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama sea tal 0% CAE a 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza, es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Información que ofrece una colección de 10 auténticos cuchillos franceses de corte profesional que no pueden faltar en las mejores cocinas españolas. Unas piezas indispensables para preparar tus platos siempre de una forma fácil y cómoda. Cada domingo, un nuevo cuchillo profesional por solo un euro más el jamón del sábado. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Con Baile Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Baile Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos ya con protagonistas que lo pueden ser mañana, como es el caso de Miguel Palanca, que vuelve a su casa, salió de la cantera del Español, es catalán, lógicamente, estuvo también en el Madrid, debutó precisamente en el Nou Camp, en aquel partido de la temporada pasada. Juan de Ramos lo hizo debutar en aquel Barça-Real Madrid, que a punto estuvo él de conseguir un gol para el Madrid y haber empatado el partido. Y bueno, para él cualquier equipo del Barça es rival, porque lo es del Español, es su primer equipo, de los periquitos, y lo es, por supuesto, de qué manera, del propio Real Madrid. Para él va a ser sin duda un partido especial. Empezamos preguntándole si iba a jugar de esa manera. Bueno, no lo sé. Por el momento yo estoy preparado para todo tipo de decisiones, ya sea desde el inicio y como si toca entrar en el partido. Bueno, la verdad que no, yo tampoco creo que el mister no me ha comentado nada y yo no sé nada. Yo voy preparado para jugar, como he dicho antes, y si toca entrar en el banquillo, pues preparado para ayudar al equipo. Sí, bueno, la verdad que como estoy pulsado y nosotros dos, pues vine de la lesión y la verdad que el equipo ganó los dos partidos, estuvo un buen nivel y es difícil entrar en el equipo. Y la verdad que yo todo lo que sea la media punta o incluso adelantar a atacar, a mí me encuentro cómodo en cualquier sitio, pero bueno, el que decide es el míster y lo que él diga, pues para que haga tanto. Bueno, y le preguntamos a un hombre que ha estado pues toda la vida jugando en filiales, pues todavía, porque es jovencito, tiene 22 años y viene de filiales. Pues, ¿qué equipo pensaba que nos íbamos a encontrar mañana? Bueno, los filiales son equipos jóvenes que tienen muchas ganas de disfrutar y es una competencia muy, muy buena. Yo he estado siempre en filiales y la verdad que puede ser que salga un buen partido o que salga horroroso como la parte de Barcelona. Ya. Esperemos que sea uno de los días malos y que el Elche no sea una buena historia. Para él, un partido especial, por jugar allí en Barcelona. Yo voy allí a mi casa, a Cataluña, más rivalidad que yo en el Madrid, con mi vida en el Español y la verdad que es un partido especial. ¿Rivalidad? Creo que por el Madrid y por el Español es un punto extra que siempre es bueno. ¿Se acordarán de él? Bueno, no sé si se acordarán de mí, creo que se acuerdan del Elche, pero cuando acaba el partido. ¿A ganar? No, nosotros tenemos que salir y ir a por el partido, sabemos que el Barça puede o intentar jugar su partido bajo la distancia con el primer equipo y con nada hay que presionarles, hay que morderles, hay que dejarles de tirar y yo creo que con nuestra experiencia pues te podemos animar. Creo que sí, sobre todo pues no dejar jugar a los chavales porque la verdad que hemos visto vídeos y intentan jugar partido al primer equipo y la verdad que pares por el medio y la verdad que si tienen el día pues se pueden complicar, pero esperemos que el hecho sea que. Bueno, yo la verdad que conozco a Joan Castellano mucho porque estaba en el Español y siempre para todos por la cantera era un complemento porque era el que con menos edad estaba siempre con más categorías metiendo goles y para mí la verdad que yo era un jugador que me gustaba mucho. Y está claro que para estar luchando por la liga hay que ganar en todos los campos y en Barça es un buen campo que los rivales seguro que lo van a tener complicado ganar allí cualquier equipo de Cartagena y para estar ahí luchando por la liga de ganar en el campo. Para que juego bastante, pues juego en los anexos cuando era pequeño y en el mini juego. Está claro que el equipo sigue la misma línea, todo el mundo va en la misma dirección y bueno, contra el Betty pues no puede pasar a cualquier equipo, pero tenemos la suerte que tenemos un partido mañana para poder dar un punto a la mesa y demostrar que eso del Betty pues le puede pasar a cualquier equipo. Su expulsión en la Copa. A ver, fue un error que bueno, ha pedido disculpas ya al equipo por dejar al equipo con 10. Es un momento del partido que íbamos perdiendo, pues quería salir rápido de sanción y él me cogió con las manos y bueno, sin querer. errores de sabios, lo ha hecho bien Miguel Palanca, pidiendo perdón a sus compañeros y siendo consciente de que se equivocó en el partido de Copa y que esas revoluciones y partiendo el partido como partido en último minuto, pues hasta el mejor escribano hace un borrón, ¿no? Así que bueno, pues, prácticamente se lo vamos a disculpar y esperemos que no pues, va a caer en ese sentido. Una pausa y escuchamos a otro protagonista. ¡Paquito! Bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, en Capetre, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Alcalix. Teléfono 966-612-965. El club de tenis Elche a tu alcance. Pidiéndote, practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad en el servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubtenisenche.com, teléfono 965-45-4516. La Verdad te presenta una colección de cuchillos japoneses de acero inoxidable cuya ergonomía, precisión, durabilidad y acabados los convierten en grandes aliados para utilizar en todo tipo de gastronomía. Reúne los mejores cuchillos de la tradición oriental y el domingo 19, llévate Santoku, el cuchillo japonés de las tres virtudes, por solo un euro con La Verdad. Esperabas, ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues estaba mirando yo el tiempo por la mañana, anuncia lluvia y no poca, no solo aquí, sino en toda la cornisa mediterránea y en Barcelona también, donde bueno, pues, tanto por la mañana, tarde y noche habrá lluvia y la máxima son 20 grados, la mínima 17, o sea que veremos si aguanta bien el ministerio y el chaparrón que pueda caer en mano. Bueno, un partido importante donde la intención, como reconocía el delantero blanquiverde Linares, que en principio será titular, pues hablaba de que hay que ganar, hay que salir a por la victoria. Nosotros vamos con el intención, ¿no? Todos los partidos nos tratamos al máximo, pero sobre todo después de la derrota de Rodovía, el equipo está con muchas ganas de volver otra vez a la senda del equipo. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ir partido a partido y tratar de ganar cada partido y para nosotros el partido mañana es más importante. De un buen arranque con dos victorias, la derrota de hoy en casa, para estar allá arriba tenemos que ir a por los 3 puntos y el equipo está mentalizado por ello. Bueno, pues un partido duro en el sentido de que bueno, ya sabemos la movilidad que tienen todos los jugadores y vamos a tener que estar muy serios en defensa, pero estoy convencido de que si nos movemos nuestro trabajo vamos a tener muchas opciones y bueno, trataremos de materializar las que tengamos para estar a los 3 puntos. Este es un partido de mucho ritmo y bueno, a ver si esperemos que sea por nuestra parte, ¿no? Nosotros sabemos de Modric de su movilidad y vamos a tratar de defensivamente bueno, pues ser un bloque muy fuerte como los dos primeros partidos, tratar de que nos creen las menos ocasiones posibles y a raíz de eso pues nosotros tratar de crear las máximas. Sí, puede ser porque sabemos que bueno, ellos también van a estar dolidos después de la derrota del otro día en Cartagena y sobre todo los primeros minutos van a salir muy enchufados y tratar de contrarrestar eso puede ser importante para lo largo del choque tener más opciones. Creo que se puede notar. El equipo está la plantilla capacitada para asumir cualquier tipo de cambio y de táctico de como lo quieras llamar, porque es una plantilla enorme, es una competencia enorme y está preparada para todo. Bueno, no sé, mañana te lo diré, ¿no? Yo creo que sí que te puedo decir, estoy con muchas ganas de si te cuento. delanteros y porta gol, llevamos con las piezas, he podido marcar en dos ocasiones, o sea, en este momento no me puedo quejar, pero desde luego que estoy trabajando al máximo para que tenga en cuanto bajo el ejemplo. Bueno, no lo sé, yo ya te digo que estoy convencido que va a ser lo mejor para el equipo y bueno, no lo sé, habrá que asumirlo, pero yo te digo que la plantilla está totalmente preparada para por quien juegue hacerlo al máximo nivel. Bueno, más que algún jugador, yo creo que de medio campo para arriba tienes mucha verticalidad, mucha velocidad, jugadores con mucho descaro y habrá que estar atentos a todos ellos porque yo tengo muchos jugadores que te la puede liar, pero estamos preparados para jugar en campo. No lo sé, yo te digo que efectivamente sí que tenemos que estar muy atentos, como se comentaba ahora mismo, y bueno, buscar a salir nosotros cuando tengamos el balón con tranquilidad y sobre todo porque ya como tú dices, estamos con favor de los mejores. Bueno, pues vamos a ver si el equipo licitano es capaz de volver a ser ese equipo serio, solvente, que fue en el primer partido, en el segundo y en la primera parte frente al Betis. Luego, ahí en el segundo tiempo, el licitano mostró carencias, imprecisiones, parece que no estaba tan metido en el partido como en los otros tiempos que acabo de partido. Recuerden, mañana a partir de las 4 desde las 3 y media aquí en la sintonía de Internet, también de Info3.es. Toma de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con Ampas y venta al mayor. Ponte Sportwear en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. La liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante El Antojito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante El Antojito prueba el menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa, Quesada 107, junto a Kelme, zona universidad. Deportes, Elche Punta. Bueno, vamos a dejar ya el Elche Club de Fútbol. Ahora mismo les voy a repasar la agenda deportiva para el fin de semana. Pero antes les comento, como decía al principio del programa, vamos a hablar de un chaval de 19 años, de Raúl Martínez, que pertenece al Club Hayan y que ha conseguido la medalla de oro, el título de campeón de Europa sub-21 de taekwondo, que se ha disputado en la localidad ucraniana de Kharkov. Se impuso en la final de menos de 74 kilos a Belkin por 9-2. Raúl Martínez, que comenzó la competición midiéndose al moldavo Igor Orlov con 16-2, venció aparentemente con mucha facilidad. Luego se visitó el ruso Magome y Ibrahimov por 13-17. En cuarto de final superó al suizo Flamo Zuberi por 9-6. En semifinal del torneo realizó un magnífico combate para imponerse al representante de Azerbaiyán, Elvin Mamadov, por 10-6. Y en la final, aparentemente, insisto, fue muy superior al ucraniano Vadim Belkin, ante su propio público, al que superó por 9-2. Nuestro compañero Eloy Ligerán le hacía una entrevista hace escasos minutos, como digo, al flamante campeón de taekwondo de este europeo sub-21, Raúl Martínez, que reconocía que no había sido tan sencillo como reflejaba los marcadores. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Ahora sí vamos a escuchar a Raúl Martínez. De puntuación parece que han sido fáciles, pero luego al estar allí y estar viviéndolo, todos los combates han sido igualados hasta el último momento que pierden un poco la cabeza sobre el Sari, y tengo que controlarlo ahí bastante bien, y así cuando obtenga la diferencia de puntuación, pero todos los combates al principio de la vida. Bueno, nota, porque no hemos campeón de Europa sub 21, pero bueno, esto no es nuevo para ti, llevas compitiendo a nivel internacional ya. ¿Cómo te planteas este título, que bueno, es el más importante por ahora de tu carrera deportiva, comienzo de todo este título. ¿Cuál es el próximo objetivo de Raúl Martínez? Pues este es Raúl Martínez, como digo, la entrevista que le hago hace escasamente 10 minutos a nuestro compañero Miguel Vicerán, al flamante campeón de taekwondo en el europeo sub-21, un luchador mexicano que cuenta con 19 años y, bueno, la primera ya se colgó en bronce del campeonato de Europa sub-21 que se disputó el año pasado en Vigo. En 2005 logró en Italia otra medalla de bronce en categoría cadete. En juniors llegó a la cuarta plaza en el europeo disputado en Azerbaiyán. En el mundial junior de Turquía fue octavo en 2009 y ese año ganó la Copa del Rey absoluta. Como digo, pues un currículum jalonado ya de éxitos a esta temprana edad de 19 años. Enhorabuena a Raúl Martínez por pasar el nombre de Elche por Europa, concretamente pues por Ucrania, donde ha conseguido esta medalla. El fin de semana nos va a dejar partidos interesantes. Por ejemplo, en fútbol, el Torrellano Íguice juega en Ribarroja en tercera división, buscará a la cuarta, esperemos ya la metida, su primera victoria el domingo a las 12. El Chiquitano en regional preferente recibe al Javia mañana sábado en el José Díez Iborra, en la ciudad deportiva. En división de honor juvenil, partidazo entre Torrellano Íguice y Elche Juvenil A, mañana sábado a las 10 en el campo municipal de Torrellano. En Liga Nacional Juvenil, el Elche Juvenil B recibe al Torre Levante en el campo número 6 de la ciudad deportiva. En fútbol sala femenino vuelve a la competición la división de honor y el Femesala Elche juega fuera de casa frente al Soto del Real, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón de Soto del Real. En división de honor de balonmano femenino, el Elche Mustang recibe al Vícar Goya de Almería después de su flamante victoria en Canarias frente a Rocasa. Será mañana a las 7 y media en el pabellón de Carrús. Y les recuerdo que se va a disputar el domingo desde las 10 en la Plaza de la Antina de la Marina, segundo cross popular Pinsimar de la Marina. Feliz fin de semana. Mañana desde las 3 y media nos escuchamos aquí en la COPE. Buenas tardes.